arriba, chimote, arriba. Los chimbotanos de corazón, que levante la mano. Y ahora, hey, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Arriba, arriba, mano para arriba, chimbote. Todos un grito. Chimbote para ti. Suena otra vez. De la cumbia elegante, la cumbia bonita de agua marina. Y la fiesta de San Pedrito. Para Sofía y para su gran madre, con cariño. Bellísima. Ay, ay, ay. Y la gente de San José Chiclayo. Te conocí, fuiste en mi vida el sol y el color. Sus sorbios, todos tus gestos, mandar tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, causa daño. He querido borrar de mi mente y mi corazón, mas encuentro plasmada las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos te resaltan los encantos. Que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Vamos a cantar, mi gente. Vamos a ver. Vamos a cantar otra vez. Claro que sí. Vamos, chimbote. ¿Cómo dice? A ver. Amor, levantando la mano ahí. Mis ojos te resaltan tus encantos. Cantamos otra vez. ¿Cómo? No se escucha, no se escucha. ¡Chicas, un grito! Esa tierra tan bella, nos están haciendo pasar una tarde maravillosa, una tarde inolvidable.